¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. En el Bicho Reactor, lo que sonaba era Inside Me de Willy Crook y los Funky Torinos. Willy Crook va a estar tocando con los Funky Torinos, que no viene tocando los Funky Torinos. Habría que ver qué formación, si es la histórica, la mítica de Willy Crook y los Funky Torinos, van a estar tocando el sábado 15 de marzo en Maquena Cantina Club en Fitzroy, 15-19 a las 21 horas, anticipada $100. ¿Cuánto? 100. Me parece muy bien, pero Willy Crook, yo lo rebanco, acá en el Bicho Reactor lo rebancamos. Pero Maquena te pide entrada para, o sea, si vos querés ir a tomar algo, no podés, porque tenés que ir a ver el show. No sé, yo fui hace poco, bueno, capaz fue porque conocí a la banda que tocaba, pero no sé, puede ser, no sabría responderte tu pregunta. No me queda claro eso. ¿A qué hora es? A las 21 horas. Ahí, tranquilamente, tranca hasta las 5 de la mañana. Sí, yo lo vi, fui hace poco... Lo vi cambiado, ¿eh? Lo vi muy cambiado. Es más amplio, hay más espacio. Y hay sí, más mesas. Ya no se podía más. Estaba se ve, no, no, compraron la casa de al lado. Se ve que les sí, ha ido sí, muy la, bien. La esquina. No, la esquina no. Pero la esquina también está cerrada, parece que... es el nuevo salón porrón. ¿Se acuerdan que hace años era el único lugar donde vos podías ir a las 6 de la mañana, querías ir, digamos, de fiesta y que estaba lleno en el salón porrón? Sí. No sé si todavía sigue siendo así. Los amaneceres de Maquena. Ahora son los amaneceres. La medialuna con café con leche en Maquena. ¿Viste cuando corré las cortinas y la punta? Puta madre. Bueno, hay algunas otras fechas interesantes que me gustaría resaltar de estos días que se vienen. Stephanie Ringes, nuestra amiga cantante de Lions in Love, que estuvo hace cuánto, un par de años en el Bicho Reactor. Dos, tres años. Está en Buenos Aires, toca en Thelonious Club en Salguero 1884 a las 21:30 horas. $60 la entrada, es el jueves. El jueves va a estar tocando ahí. Como Diamantes Telepáticos, quienes fueron banda de Hermes, y seguramente estaremos presentando su nuevo disco, va a tocar el viernes 14 de marzo en el Club del Mundo, Avenida Corrientes 3439 a las 22 horas. Entradas de $30. Y bueno, el resto lo pueden ver en el Bicho Reactor 07.blogspot.com, que ahí hemos subido una la agenda de los shows que se vienen. Claro. Hay otra que es más, que vamos a charlar un poquito más ahora. No lo voy a decir todavía. Vayamos a la fecha que nos convoca. Es el jueves 13 de marzo. Sick Porky presenta su nuevo disco que hemos adelantado acá hace unos martes en Uniclub, Guardia Vieja 3360 a las 21 horas. Sick Porky con nuevo disco, este disco que venimos charlando bastante cuando vinieron ellos acá. ¿Cómo se llama? Los Descarnados. Los Descarnados. Me encanta el título y el arte buenísimo. El arte me gustó. $50 está la entrada de los Porkys. Ya se consigue en Ticketek y los puntos de venta tradicionales que pueden averiguar por Facebook. Y eso, ya dijiste, es en Uniclub y va a estar en venta el CD. Ya está fabricado, ya está a punto de ser distribuido y este jueves va a estar a la venta. Hoy vimos en Facebook que habían sacado una foto, hoy los habían recibido los discos, así que bueno, hay confirmación de que están. Y el martes que viene lo vamos a tener acá. Eso iba a decir, el martes que viene van a estar acá con nosotros los Sick Porky, que han sido quienes compusieron y nos hicieron la apertura del Bicho Reactor año 2013, que sonará en algún otro momento. ¿Les parece que escuchamos el adelanto? Es todavía el sigue siendo adelante, primer corte de Los Descarnados de Sick Porky. ¿Cómo se llama el tema? Los que no temen. Los que no temen. Los que no temen Sick Porky en el Bicho Reactor. ¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. Seguimos en el Bicho Reactor, pasamos el nuevo tema de los Sick Porky, tocan el jueves. El jueves en el club. ¿Qué vamos a presentar hoy? Tenemos banda nueva, disco no, no disco nuevo, no banda nueva. Empezamos a laburar un poco. Sí, laburemos. Empecé a laburar. Disco nuevo de los Super Suckers. ¿Cómo es el lema de los Super Suckers? ¿La mejor banda de rock and roll del mundo? Sí. ¿Se autoproclaman? Sí, tiene un disco llamado así, un compilado. El nuevo disco de los Super Suckers se llama Get the Hell. Se editó ahora a principios de febrero. Sucesor de Get It Together, año 2004. O sea, estuvieron 6 años sin editar disco porque nuestro amigo Eddie Spaghetti estuvo con su carrera solista en un formato más acústico, que fue lo que lo trajo acá a Buenos Aires, allá por... Ayudame a Sticha, que vos tenés, 2010, 2009, me parece, 2008. Así que, Nico, ¿tenemos el tema? Pero pará. ¿Para que un rato? Cerramos. ¿Cerramos? ¿Te parece? Sí, sí. Me gustó esa. ¿Se editó cuándo? Hace un poquito. Se editó al principio de febrero. Ah, principio de febrero. Yo conseguí una licencia para un disco de Super Suckers. ¿Y qué hiciste con Motherfuckers Be Tripping. Se la cedí a unos amigos míos que formaron un sello a partir de eso, se llama Bourbon Records. Sí. ¿Cómo se consigue una licencia? Además de pagar. Le escribí al manager y le dije, che, ¿qué onda? ¿Están disponibles las licencias? Mejor sí. ¿Buscabas un negocio o una cuestión pasional así? Le pregunté para echar las pelotas, de verdad. Y bien, si daba la plata, hacerlo. La verdad que no era mucho, pero también el margen de ganancia y de recupero con sí. Super Suckers no muy alto. Y fíjate, si lo tienen original ese disco. No. Bueno, si lo tienen, si llegan a tener original. Yo lo tenía en Digipack, me lo habían mandado la banda. Y los chicos del sello discográfico hicieron una edición media lumpen. Y la replicaron de mi Digipack en una cajita de plástico. ¿En serio? Entonces se ve, te faltan partes. ¿Cómo va? Contame bueno, eso. Bueno, la tenemos que tener delante, claro. No podés replicar el arte de un Digipack en una cajita plástica. Es decir, el Digipack abarca todo el lomo. Y cuando la replicaron, que se le sobraba parte. Acá no ven, bueno. ¿Se puede conseguir? Sí, por supuesto. Tener valor, cuando tocó Dispaghetti, vendían esas ediciones. ¿Esas ediciones? Sí. O sea, eran en cajita de acrílico. De acrílico y la edición original era en Digipack. En el sello de los Super Suckers, sí. Que ellos estaban siendo independientes en ese momento. Rápidamente, ¿podemos contar qué banda es? O sea, una reseña breve. Una banda, me parece que empezó haciendo algo más ligado al punk o al punk rock. Después, Eddie Spaghetti tiene esa impronta media country, Johnny Cayera, sí. Folk. Si se puede decir, claro. Ahora un poco retoman. ¿Son oriundos de Seattle? Son de Arizona. No, no. Se mudaron a Seattle en la época. Esos tienen el mal tino de haberse mudado en el 91 o en el 90 a Seattle y fue para el orto. Claro. A pesar de que lo firmó Sub Pop. Sí. Ajá. Y a pesar de que muchas de las bandas, o sea, amigote de los Pearl Jam, amigote de los Soundgarden, de esas bandas que hay más remeras y más músicos famosos. Con Eleven. Hablando que la banda en sí. El disco tiene la particularidad que tiene dos covers. Me resultan simpáticos. Uno, el clásico de Depeche. ¿Lo podemos picar un poquito o no? Dale. ¿Qué track es? A ver si lo reconoces, Manso. ¿Cuál es? El track 8. Track 8. A ver, dale. ¿Cómo se llama el tema? Get the Hell. El disco se llama Get the Hell. Escuchemos esto a ver si reconoces. Bajo el pulgar. Manso, careta, la versión en el estilo Super Suckers. ¿Cómo crees que la hagan? ¿No van a cambiar su onda? No captaron el espíritu de la versión original. Está bien, haz una opinión. Never Let Me Down Again de Depeche. Hay un tema de Gary Glitter también. ¿Tengo un track? Rock On. Track. Canción 14 de Nico, ¿puede ser? Dale, track 14. Rock On, que no es el clásico. A ver, dale. Manso, Dale, entonces... El disco me parece que vuelve un poco a esa etapa más pan rockera, dejaron de lado el country y todas esas cuestiones. Hay un par de videos lindos de YouTube ellos tocando en un estudio que me hace acordar. O sea, el estudio es el estudio Willie Nelson en Austin, uh-huh, en Texas. Me hizo acordar a que estamos hablando de Sonic Ranch y de Texas, claro, y de eso. Un estudio parecido a las cosas que ha subido Hernancito. Es la banda de siempre, el cuarteto. Se me dejó la barba, Eddie Spaghetti. Una barba así media tupida. Unos orange ahí de fondo que me dan ganas de, por más que toquemos poquito, sí, de conectar sí, a equipo. Obviamente el disco no va a ser nunca editado acá, no sé tampoco si van a venir, pero... Este se pide licencia. Pide licencia, los edita el bicho Rector Records. Dale, sí. MR Records hacemos. Es una banda que bancamos a los Super Suckers. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Pushing Through, el tema que más me gustó del disco. Super Suckers, Get the Hell en el bicho Rector. Para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya.